rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. El trío Oime lanza su tercer trabajo discográfico, Buscando un lugar en el otro. 13 tracks que empezamos a picar con A Mansalva. Ella necesitaba un abrazo rompehueso. Venía cascoteada y la vida no le tiraba un centro. Ni por casualidad. Estaba tan loca y tan floja de papeles. Vendía estampitas de esos santos. Oime está integrado por Juan Manuel Viñas en bajo y voz, Federico Lynch en batería y coros y Sergio Maceo en guitarra, coros y programaciones. De su tercer disco, Buscando un lugar en el otro, acá suena Perpetuo. Todo lo que pasó, creo Este álbum de Oime fue grabado y mezclado en Estudio Humano por Luciano Villacé, con producción artística de Sergio Maceo y Luciano Villacé. Y ahora escuchamos Plexo. Y cerramos esta recorrida por Buscando un lugar en el otro, el tercer disco del trío Oime, con el track que abre el álbum, Ríe. Yeah. Para mantenerte al día sobre las novedades y lanzamientos del rock argentino, busca Picando Discos en Spotify, en iTunes, en tu reproductor de podcast favorito o directamente visitanos en www.rock.com.ar.